vuelto loca. La otra noche rumbeando se fue brincando como una foca. Cuca, ¿qué te está pasando? Que estás brincando como una foca. Tú crees que estás guapachando y estás haciendo papel de loca. Sola. Oye, y ese coro. ¿Te fijaste, Dani, cómo viene Cuca?